bella sonrisa elegante. Tu cuerpo me enloquece al verte pasar. Te juro me dan ganas de agarrarte y mimarte, de tenerte en mis brazos y poderte besar. Desde que te conocí me enamoré, te lo digo de una sola vez, por ti mi vida daré. Desde que te conocí me enamoré, te lo digo de una sola vez, por ti mi vida daré. Desde que te conocí, tú vives en mí, de ti vivo plenamente enamorado. Desde que te conocí, tú vives en mí, sin tu querer no sé vivir. Desde que te conocí, tú vives en mí, de ti vivo plenamente enamorado. Desde que te conocí, tú vives en mí, sin tu querer no sé vivir. Y a gozar con el timbal de Juan José Galeano. Desde que te conocí me enamoré, te lo digo de una sola vez.